Muy buenos días, Carumanta, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, contanos qué es lo que está sucediendo allí. Estoy a cargo de 3.000. Vinieron con lo puesto. Mi casa es chica, es casa de barrio. Y bueno, yo prefería que queden conmigo antes que vayan a hogares sustitutos, así que bueno, tanto la madre ni el padre no se quieren hacer cargo, o sea, no son personas responsables, estaban en condiciones muy muy feas los chicos, entonces bueno, por eso están conmigo. Muy bien. Carumanta, vos sos una compañera hermana de la comunidad Aba Guaraní allí en General Pico. Sos una referenta de las mujeres indígenas por el buen vivir, que dicen en el comunicado qué importantes son las abuelas en las infancias, las que abrazan, aconsejan, acarician y nutren con su amor el espíritu de las niñas. Tus tres nietitas están allí con vos en tu casa de barro, y lo que estamos pidiendo son aportes solidarios y ropa. Sí, ya ropa ya como que más o menos ya estaría, porque gracias a las amistades, a conocidos que tuve, me fueron acercando ropa y calzado, así que yo lo que tendría con urgencia es para terminar una pieza ahí que está medio construir, que estaría necesitando, bueno, para comprar los materiales que faltan y bueno, las aperturas, que no es para levantar una pieza entera, sino que es para terminarla. Para terminarla, porque vos te estás recibiendo a tres personas que necesitan un lugar cómodo. Sí, totalmente. Sí, porque ahora están durmiendo en el piso. Están durmiendo en el piso, literal, y bueno, viste que hace frío, entonces, bueno, no me gusta... Estén así, pero bueno, es lo que más puedo yo acomodar. Y bueno, pues respecto a lo que decía, tenés mucha razón, ¿no? Porque en nuestra cosmovisión son los dos extremos, ¿no? Los niños y los abuelos son las personas más importantes, ¿no? Y las personas más sagradas. Entonces, para mí, el hecho de hacerme cargo de los niños es honrar, ¿no? Honrar a mis ancestros, porque son niñeces que también traen mucha luz y traen muchas cosas para enseñarnos, solo que a veces en este mundo tan agitado en el que vivimos no nos tomamos el tiempo para prestar atención a lo que esos seres nos enseñan, ¿no? Porque nosotros en algún momento también tuvimos eso, nada más que lo fuimos perdiendo porque nos envuelve este sistema, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, porque charlando así, yo sé que dentro de las comunidades están pasando muchos casos parecidos al mío, ¿no? Y yo me atrevo a decir de que nosotros siempre cuando hacemos ceremonias, cuando hablamos con nuestros ancestros espirituales, pedimos, ¿no?, un cambio, pedimos que renazca la lucha, que sea más fuerte. Y yo creo que esta es la oportunidad que nos está dando Pacha, ¿no? Porque es como de sembrar una semilla en una tierra fértil, ¿no? O sea que ellos son seres ahí que están atentos al aprender, al escuchar, entonces yo creo que este es un renuevo del que nosotros siempre pedimos en ceremonia. Carumanta, ¿y ayudas institucionales, oficiales del municipio de Santa Rosa, han reclamado para poder construir esta piecita? Mira, yo fui a ver al asistente social, me dijo que no me aseguraba nada de que yo el miércoles iba a venir a casa a ver en qué me podía ayudar. Tengo que ir mañana ahí a Desarrollo Social a ver si me dan un subsidio. Tampoco, pero bueno, los subsidios nunca sabe de cuántos son. Así que eso, después de la base, como yo ya retiré la mercadería que me correspondía a mí normalmente, bueno, tengo que esperar 15 días para que me den un refuerzo. Y eso nomás. Y después, bueno, la ayuda, como te decía, de ropa y eso vino de gente común, de gente que uno conoce, ¿no? La base, que es un La base es ahí donde te dan la mercadería, donde te hacen el censo por la tarjeta alimentar, bien, la alimentaria. Bien, bien, bien. ¿Y eso es una vez por mes y cada 15 días un refuerzo? Claro, o sea, a mí me correspondió una vez por mes, porque bueno, yo tengo un solo nene, pero al tener los chicos, yo fui a ver si me daban un refuerzo. Entonces, bueno, por medio de la unidad local y todo eso, se habló para que cada 15 días se me entregue la bolsa de mercadería. La bolsita. Te pregunto si nos querés contar, Caromanta, ¿qué tiene esa bolsa de mercadería? Tiene un paquete de harina, un paquete de sémola, un paquete de fideo, un paquete de azúcar, un paquete de yerba, 4 litros de leche. Y a veces ha de venir algún dulce, ya sea de membrillo o una mermelada o un dulce de leche, a veces. Y después, bueno, la otra bolsa trae una calabaza, trae 4 o 5 papas, trae también 4 o 5 cebollas, 4 o 5 zanahorias. Y a veces trae naranja y a veces manzana. Eso es el completo, Sí. digamos, la bolsa. Una bolsita como para una semana, para tirar Sí, una semana. justamente yo le decía eso, yo con esto, luego una semana, llego bien con los chicos. Bueno, Carumanta, vamos a estar ahora subiendo a nuestras redes los números de contacto y para que hagan los aportes solidarios para poder construir esta piecita, así vos podés recibir, ya están con vos, digo, pero con más comodidad a Sí, tus para que estén tres más niñes, cómodos. Sí. a los tres nietos. Te agradecemos la comunicación y vamos a estar publicando Bueno. los datos para que se comuniquen con vos. Bueno, muchas gracias. Les agradezco el que se hayan tomado este tiempo para seguir ayudándonos, ¿no? Así que gracias. Abrazo grande. Gracias igualmente. Conversamos con Carumanta Escalada. Ella es una compañera originaria de la ciudad de General Pico, es integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Ha recibido en su casa de barro a tres niñes que forman parte de su familia, de los que se hará cargo para continuar la crianza, niñas de entre 10 y 6 años, está pidiendo solidaridad, aportes solidarios para poder construirles una piecita, están durmiendo en el piso, es importante que sepamos que si llevamos colchones y camas, tampoco tienen dónde ponerla, no hay más lugar, hay que construir necesariamente, terminar de construir una pieza. El teléfono de Carumanta Escalada es 2302. 67-19-19. 2302-67-19-19.